Escuchamos ahora una vidala que le da nombre al disco, ¿eh? Coquita y Alcohol se llama esto, pertenece a Buenaventura Luna y Eduardo Falú, son los compositores de esta vidalita, ¿eh? Coquita y Alcohol, que han grabado Juan Falú y Rolando García Gómez, el sanjuanino, a los dos estamos escuchando. Recuerden que este disco se los vamos a regalar, si lo quieren lo piden, es un obsequio de la valija de Música Ambulante y para hacerles llegar a ustedes esta bonita música. Vamos a hablar con Rolando, que está en San Juan Capital, si tengo bien entendido. ¿Cómo va, Rolando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, por charlar con nosotros. ¿Cómo está el pago ahí? Muy bien, todo tranquilo, como siempre. Muy tranquilo, la verdad. Sí, tiene un ritmo tranquilo, San Juan. ¿Cómo? Tiene un ritmo tranquilo, San Juan, digo, más a esta hora, ¿no? Sí, tiene un ritmo tranquilo, tiene todo que ver con esta cosa del viento sonda, del calor. Ahora justamente agosto es el mes del viento sonda, es un viento muy caliente, con mucha tierra, te hace caminar muy lento, la verdad. Así es que un poco también nuestra chica tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Sí, la cadencia está influenciada en ese sentido por la cuestión climática, si se quiere. Sin duda. Tiene que ver el viento sonda, tiene que ver el calor que tenemos en el verano, que es muy alto, un calor seco, que a veces llega a 47, 48 grados. Ajá. Entonces, la música también refleja esas condiciones, ¿no? Estamos repasando el disco que grabaste con Falú y, sí. Y bueno, hermoso disco, la verdad. A Falú lo teníamos, era como un conocido de la casa, con vos no habíamos tenido el gusto y yo estaba leyendo algunos datos. No es tu primer disco, por supuesto, tenés una carrera como guitarrista ya de varios años, has empezado de chico. Sí, hace muchos años que estoy con la guitarra y la verdad que este disco con Falú fue muy importante en mi carrera, porque no solamente por el hecho de grabar con uno de los referentes del folclore de la Argentina, sino que creo que culturalmente el aporte de este disco es muy importante, ya que hemos podido, de la mano de Juan Falú, mostrar un poquito de la obra de autores y compositores de San Juan que muestran esta música que tenemos, si se quiere, la suerte de que es una música que aún no se ha comercializado. Entonces un poquito está en su estado natural y no ha sufrido las modificaciones que han sufrido músicas de otras regiones, ¿no? Claro, yo no leí el texto al aire, sí lo leí, el que acompaña el disco, y Falú ve como algo positivo en algún punto eso, de que quede al resguardo de la gente de la región, el repertorio ese. Claro, creo que ha sido, como te decía, ha sido muy importante, porque con este disco también uno de los autores que están incluidos ahí han tenido alguna propuesta para recibir sus temas, para difundirlos, ¿viste? Entonces uno se queda satisfecho con eso, de que por lo menos el contenido del disco llegó. Así que es un disco muy muy tranquilo, pero muy muy sentido. Uh-huh. ¿A qué autor te referís precisamente? Porque hay cosas que pertenecen a Falú, Buenaventura Luna. ¿Valles era sanjuanino también? No, Oscar Valles no era sanjuanino. Ajá. No era sanjuanino. Hay uno de los temas que se llama Romance de mi niñez, de un autor de San Juan que se llama Raúl de la Torre, que es un gran compositor. Actual. Actual, sí. Y ha escrito obras muy, muy lindas, pero no están del todo difundidas. Hay otros discos que grabé yo también, que incluí obras de él. También el caso de Saúl Quiroga, Mario Zaguillo. Bueno, en este disco Mario Zaguillo no está, pero sí hay una importante cantidad de obras de autores de San Juan que siempre componiendo sobre los ritmos propios de la región de San Juan, ¿viste? Ajá. ¿A qué ritmos precisamente vos podrías tomar como típicos de ahí de San Juan? Y los tres ritmos típicos de San Juan son la tonada, la cueca cuyana y el brazo, ¿no? Son los tres pilares fundamentales del folclore de San Juan y del folclore de Cuyo en general, ¿no? Claro, claro, se hace extensivo a Cuyo. Sí. Justo el celular medio que hizo una interferencia, pero decías tonada, cueca y gato a lo último. Eso no sí. Se había entendido también. Sí. El gato cuyano muy particular. En el disco se nota, nosotros venimos escuchando a guitarristas ahí de Cuyo muchas veces, sí. De San Luis inclusive, y es notorio en la interpretación el registro que ustedes han dejado con Juan y lo que sucede en la selección cuyana, que es el último tema. ¿Cuál es la diferencia ahí radicalmente? Bueno, el... ¿Cómo se pulsa la cuerda? El grupo que toca en el último tema, que fue invitado, son los Caballeros de la Guitarra. Ajá. Ellos tienen un estilo que nosotros lo consideramos acá como netamente cuyano, ¿no? Es el guitarrista que no tuvo ningún tipo de formación y fue ese guitarrista que se hizo prácticamente en las cuyanías, como le decimos acá. Ajá. Y ellos son pura emoción tocando, ¿no? Tienen un virtuosismo para que a veces uno quiere buscar explicación técnica y no la encontrás. Lo de Juan y lo mío es una cosa intermedia, porque ninguno de los dos tampoco, o sea, ni Juan ni yo tenemos formación académica, digamos. Claro. Pero hemos de pronto recorrido otros ámbitos de la música que nos han permitido hacer este mix, se quiere así, entre lo netamente cuyano y la guitarra clásica, ¿no? Claro. Y sin embargo, lo que yo toco se nota un poquito más porque, bueno, tengo un poco más arraigadas estas influencias de la guitarra cuyana. Sí, sí, sí, eso es notorio. Estaba aclarando que hay interpretaciones que hacen juntos, toca Juan solo y vos también. Pero sí. La manera de ustedes en relación a esa guitarra cuyana más característica es mucho más introspectiva. Sí. Más cálida. ¿Y tu formación, Rolando, viene de dónde? ¿De ser un guitarrero toda la vida? ¿Cómo? ¿Tu formación, digo, viene de ser un guitarrero de siempre? Mira, yo empecé desde muy chiquito a tocar guitarra, desde los 4 años que me cautivó el instrumento y, bueno, le rompí la paciencia a mi viejo para que me compró una guitarra y, bueno, apareció la guitarra y hasta el día de hoy no la solté. Ajá. Estudié en un conservatorio un poco, pero no era lo que yo en realidad quería, ¿viste? Estudié un poquito de música clásica hasta que pude encontrar el camino, que es el folclore y el tango, que es lo que más me gusta. He participado en muchos encuentros con los cuyanos, que le decimos acá, con guitarristas, como te digo, que no tienen ningún tipo de formación y son pura emoción. Y yo creo que, bueno, algunas cosas me han influido de ellos. He escuchado mucho a guitarristas como Yupanqui, como Eduardo Falú, como Juan. Y bueno, hoy te puedo decir que la guitarra es mi pasión y mi medio de vida, ¿viste? Claro. Que cuando vos escuchás a otro guitarrista, ¿tenés algo en particular que te llame más la atención o te guste más? ¿Qué buscás de un buen guitarrista? O para considerarlo buen guitarrista, ¿qué tiene que tener por ahí? Bueno, buenos guitarristas hay muchos. Lo que es difícil encontrar muchas veces es guitarristas que digan más con el sonido de la guitarra a que demuestren técnicamente que tocan la guitarra. Que demuestran así técnicamente hay muchísimos en el mundo, ¿no? Pero guitarristas que vos puedas decir, escucharlo y decir, ese es tal persona, por el sonido que tiene y por esa comunicación que no se ve pero sí se siente, esos hay muy pocos, ¿no? Menos. ¿Y te pasa de reconocerlos así a la primera escucha con algunos más que con otros, digo, por citar? No sé si con Falú, con Eduardo Falú. Sí, es notable, o sea... Es notable, bueno, y uno que está más en este ambiente de la casa se da cuenta, ¿no? Claro. Pero sí se nota. Uh-huh. Uno uno, como te digo, siempre trata de buscar esa comunicación, tanto desde abajo del escenario como de arriba del escenario. O sea, si yo no logro con mi música que la gente, que mi música le llegue, o sea, paso a ser un técnico nada más del instrumento. Hay mucho virtuosismo que tiene, por supuesto, su valor, pero no es lo que yo más busco, ¿no? A la hora de escuchar música o de escuchar un guitarrista puntualmente. Rolando, y la historia musical, al menos del siglo XX, pongamos por caso, de San Juan, ¿cómo se da? Porque estaba hablando de Buenaventura Luna recién, que él sí era sanjuanino, ¿no? Era sanjuanino. Dirigiendo la tropilla de Huachipampa. Tormo era mendocino. Mira, ahí hay una discusión, unos dicen que es mendocino, otros que es sanjuanino, así que la verdad que no te podría asegurar ese tema. Vos sabés que Buenaventura Luna fue uno de los pilares del folclore argentino en Buenos Aires, ¿no? Fue el folclore de San Juan, tenía una presencia con Buenaventura Luna muy importante en Buenos Aires, junto con Monbruno Campo, otro compositor sanjuanino, Saúl Salinas, antes de Buenaventura Luna. Saúl Salinas fue un compositor y intérprete de tonadas, que fue quien le enseñó a cantar tonadas a Carlos Gardel, y después fue guitarrista de Carlos Gardel. San Juan tenía una presencia muy importante en el folclore, y te diría casi que fue el primer folclore que tenía mucha presencia en Buenos Aires, pero desapareció Buenaventura Luna, desapareció Monbruno Campo, y esa presencia disminuyó a tal punto que hoy en Buenos Aires prácticamente no hay música de San Juan. Se está empezando a hacer algunas cosas desde la Secretaría de Cultura. Hemos visto algunas intenciones de empezar a difundir la obra de los autores sanjuaninos para tener más de presencia y poner la consideración de la gente, porque como te decía al principio, la música de San Juan es una de las músicas que se mantiene casi en estado natural. Claro, así que, pero bueno, ellos son como los pilares ahí, con Bruno Campo y Buenaventura. Son contemporáneos a Chazarreta también, que es de otra... Claro, también claro. Hay un compositor muy importante, que es Ernesto Villavicencio, que fue guitarrista de Grela, claro. Y compuso cantidad con Oscar Valle, cantidad de música de San Juan. Oscar Valle también hizo un aporte a la música de San Juan importantísima, porque compuso muchísimas tonadas y cuecas junto con Ernesto Villavicencio, ¿no? Ajá. Que Villavicencio falleció hace unos 12 años más o menos. Así que la dupla fuerte ahí sanjuanina sería, o San Juan, y me decías Valle era mendocino. No, creo que Oscar Valle no era sanjuanino. Oscar Valle no era sanjuanino, pero era una dupla interesante de la zona, Valle, sí, Buenaventura, sí, sí. Y bueno, en esa época de Buenaventura Luna también se desprenden los Quillaguasis, que de los grupos conocidos del folclore fueron también los que más difundieron la música de las obras de don Buenaventura Luna, ¿no? Claro. Y en tu caso, discos grabados, con Falú, cuarto, quinto disco. ¿Cómo? Tus discos, este que grabaste con Falú, ¿es el cuarto, el quinto? Es, así está, bueno, compartido con Juan, el cuarto disco. El cuarto. Antes hice otro solo y tengo muchísimos discos compartidos, creo que son cerca de 40, no me acuerdo bien. ¿Grabaste con mucha gente? Grabé con mucha gente, he tenido la oportunidad de tocar con Salinas, con Espacio, experiencias que han sido maravillosas, te digo, poder y poder compartir la música de San Juan con ellos. Claro. Y creo que eso ha sido lo más placentero, ¿viste? Rolando, leía por ahí también que sos organizador y creador del Festival del Compadre Cuyano. ¿De qué se trata un poco el festival? El Festival del Compadre Cuyano, un festival que se hace todos los años en San Juan, y tiene como, digamos, como fundamento la difusión de la música de Cuyo. Y es un festival donde ese festival no acepta, por ejemplo, expresiones de otra región. O sea, es solamente tonadas, cuecas y gatos, pura y exclusivamente de compositores de la región de Cuyo. Mirá vos, está bueno para... Este festival que viene gente de Mendoza, de San Luis, todos los años vienen, y el, de a poquito el festival se va tratando de posicionar por su estilo, por esto que te decía, que tiene, que vos escuchás exclusivamente música de la región. Rolando García Gómez, guitarrista de San Juan. Thank you.